Buenos días, compañeros y compañeras del informativo Farco. Movimientos populares marcharon nuevamente contra el ajuste. En el marco de una jornada nacional de lucha, las organizaciones sociales agrupadas en CETEP, CCC, Barrios de Pie, FOP y FOL se movilizaron contra la crisis económica y la caída de programas sociales. En Córdoba, la manifestación inició en el Puente Alvear y hubo cortes en otros cuatro puentes para dirigirse a la sede de ANSES. En diálogo con la ranchada, Silvia Quevedo, referente de Barrios de Pie, sostuvo. Pero no queremos que se deje instalado como herencia el hambre. Para nosotros es fundamental que este gobierno declare la emergencia alimentaria. Es concreto, no pararon de ajustar sobre las políticas dirigidas a los sectores más humildes, no pararon de perder el empleo, no pararon de aumentar los precios. Y una vez más salimos los movimientos populares en todo el país a expresar nuestros descontentos, a visibilizar la realidad que vivimos, que es muy grave, es muy crítica. En tan pocos meses se agrava peor. No hay ninguna solución de fondo que lleve a paliar, aunque sea el único paliativo que tienen nuestros compañeros y compañeras son las cooperativas de trabajo, el fortalecimiento de la economía popular a nivel nacional y sin embargo sobre esas políticas sociales también ajustan. Además, Pablo Noris Montes, referente de la corriente de trabajadores de la economía popular, enfatizó. Sobre la grave situación de crisis que no ha llegado el mismo gobierno, también se desentiende sobre las obligaciones sociales que había asumido en su momento. Así que estamos en una jornada de lucha que es contundente a nivel nacional. Ustedes ven acá, donde desde esta mañana nos estamos movilizando, donde hay miles de compañeros en las calles de Córdoba y en donde vamos hacia las oficinas del ANSES a hacer un pronunciamiento de todo esto que estamos planteando, pero también de pedir acá al ANSES que deje de ser una oficina burocrática y que brinde los servicios que tiene que brindar a los compañeros, que muchas de las veces tienen que hacer un empadronamiento, un monotributo social y tienen que sacar turno de madrugada si es que lo logran. Así que todo este desmantelamiento de la política social también lo estamos denunciando y estamos exigiendo al gobierno nacional que cumpla con sus obligaciones. Reportó para el informativo Farco Francisco Rivera desde Radio Comunitaria La Ranchada.